Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. El Aire Puro número 834 desde el 87.7 FM hace 16 años difundiendo temáticas socioambientales, compartiendo una serie de acciones, de reflexiones que se construyen en distintos territorios y que alimentan lógicas distintas a las que plantea la dominación del capital, de los territorios, de las personas, de los cuerpos, etc. Estamos en el Aire Puro 834 y tenemos tremendo programazo para ustedes. También estamos en vivo y en directo por la radio Lafkenchi Litoral Central, igualmente en el 87.7 FM. Y dentro de la información que se va a escuchar, lo que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con hartos elementos. Vamos a ver si acá están retroalimentando, a ver si es que subimos el volumen un poquito, como para compartir de mejor manera toda la información que van a escuchar, no solamente de mi voz, sino que también desde la voz de las distintas personas entrevistadas con las cuales vamos a compartir, ¿ya? Dentro de las personas entrevistadas con las cuales vamos a compartir, ahí le subí un poquito el volumen, ojalá que no sature. Pero dentro de lo que vamos a compartir con ustedes, recuerden que estamos haciendo radio comunitaria en este espacio, es por ejemplo con Nadia Escobar, de una junta de vecinos de un territorio ahí de El Maule, quienes participaron de un intercambio de semillas, quienes participan de la vida campesina, como de cierta manera, que es esa vida que nos conecta con la tierra, que nos conecta con la naturaleza. Ya vamos ahí a compartir la entrevista con la compañera, quien es estudiante de la escuela campesina, que en este minuto les voy a recordar, mira, el uso de celulares en este minuto no es lo más adecuado, pero es de la escuela campesina que hemos estado siguiendo sus pasos ahí, el Nico responsable, nuestro tremendo vínculo con el espacio. Así que vamos a compartir la relevancia del intercambio de semillas. Hace poco el Ministerio de Agricultura tuvo que echar para atrás una decisión que limitaba de cierta manera el intercambio de semillas, o lo perjudicaba, ya no era tan libre como se podría desarrollar o como se desarrollan hoy en día y como lo desarrollan los distintos pueblos originarios. También vamos a estar compartiendo con el Javier, con nuestro compañerazo ahí que nos tiene al tanto, si el Nico responsable nos tiene al tanto de los elementos que pasan en el Maule Sur, en el territorio Maule Sur, con temas de campo, de cultura, de semillas, etcétera, de educación. El Javier nos tiene al tanto completamente de lo que está ocurriendo en Gaza particularmente, pero en Palestina en general, así que vamos a tener ahí un contacto telefónico para ponernos al día sobre la situación del genocidio que está cometiendo Israel con el pueblo de Palestina, no desde el 7 de octubre pasado, sino que desde hace bastante tiempo más. Además, un minuto, y como cada sábado, desde el mediodía en el Muelle Prat de Valparaíso, hay una funa al buque MSC. Desde el puerto de Valparaíso se envían cada semana pertrechos de guerra para el ejército de Israel. No seamos cómplices del genocidio en Palestina. Así que para estar atentos al respecto. Y ahí el Nico me salva y está atento a lo que está pasando aquí. Y me recuerda que el nombre es la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama de Valquibudis, comuna de Raú. Así que para que sepan las entrevistas que vamos a tener. Y también vamos a estar compartiendo con otra compañera, que en este minuto se me olvidó el nombre, pero es otra compañera que es desde el territorio de San Antonio, Luz Marina. Vamos a conversar con Luz Marina, para que es desde la organización San Antonio Ambiental, para que nos dé cuenta sobre los distintos fenómenos que están ocurriendo en su territorio, las acciones que están perjudicando la biodiversidad, los ecosistemas, una vida un poquito más sostenible e íntegra, obviamente a merced del avance del gran capital. Así que ahí vamos a estar conversando con Luz Marina desde San Antonio. Entonces, para que cachen todo lo que tenemos para compartir con ustedes, tenemos para compartir desde el sector de Rauco, la Escuela Campesina, desde Valparaíso, Viña del Mar, región central del territorio denominado Chile, sobre la situación de Palestina. Y también vamos a conversar lo que está pasando en San Antonio con el megapuerto San Antonio y quizás con qué otras cosas más que Luz Marina, parte de San Antonio Ambiental, nos va a estar compartiendo. Todo eso tenemos en el aire puro y para acompañar tenemos muy buena música que vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a partir con una música vinculada con estos, son compañeros desde México. Son compañeros, se llaman Café Tacuba y tienen una canción que se llama Agua. ¿Y por qué vamos a compartir, vamos a iniciar el tema de la canción llamada Agua? Porque el agua es un elemento fundamental para la vida. El agua es también un elemento de negocio acá en Chile, gracias al Código de Agua y a la inacción de la mayoría de los políticos. Y el agua es un elemento central en la disputa, un bien común central en la disputa y en los conflictos socioambientales que protagonizan muchísimas organizaciones, comunidades, territorios, etc. Así que por esa razón vamos a partir con Café Tacuba, la canción se llama Agua y están escuchando el Aire Puro 834 en sus oídos.

La información es pública, está dentro de los portales que se manejan tanto aquí en el puerto, también publicaciones en la prensa, 360 noticias, en las cuales si se entra, por ejemplo, a buscar transportes MSC, que es la compañía israelí que está haciendo estos viajes hacia Haifa, en la, el puerto de la Palestina ocupada, pues se encontrarán de que regularmente y sobre todo en los últimos años, meses, se ha intensificado los viajes entre Valparaíso y este puerto de, la, de Haifa. En aquellos, en las mismas páginas se informa que lo que transporta son químicos y petroquímicos. Gente que trabaja pues justamente en estas agencias nos informa que lo que transporta son fundamentalmente químicos que sirven para la elaboración de pertrechos bélicos, munición y bombas. Entonces creemos de que por lo mismo, porque desde nuestro puerto, desde nuestro país, se está colaborando la industria nacional, la complicidad y el silencio del Estado y los partidos políticos de Chile en el Congreso están colaborando con el régimen sionista de Israel, que está realizando algo que la humanidad no veía prácticamente desde los años 40, con la guerra iniciada por la Alemania hitleriana, en cuanto a exterminio de un pueblo, en cuanto a ocupación de su territorio. Y estamos hablando de que, por ejemplo, hasta el día de hoy son más de 35.000 los palestinos asesinados en 7 meses. Mayoritariamente son mujeres y niños, son 12.000 niños y niñas inocentes, las cuales con la artillería israelí, con la aviación israelí, con la ayuda de Estados Unidos y de algunos países de la comunidad europea, se les ha estado asesinando impunemente hasta el día de hoy. Entonces, como porteños y como ciudadanos, como humanos, no podemos permanecer ajenos a esta realidad, más aún haciendo memoria, recordando nuestra propia historia, que reciente y no tan reciente, respecto de la intromisión y la participación de Israel en los periodos más negros de la historia de Chile. Ellos fueron el sustento en términos de armamento, en términos de munición, de pertrecho, de instrucción a los aparatos represivos de la dictadura, como la DINA y la CNI. Ellos fueron quienes les formaron. Por ejemplo, en nuestra propia región, el primer destacamento de torturadores fueron formados por instructores israelíes en el campo de prisioneros de Tejaplanos. Eso está absolutamente acreditado. Y posteriormente, en el 2019, cuando el pueblo se levantaba para exigir un cambio del régimen que les mantiene en la miseria, en la opresión, fue el régimen de Israel que inmediatamente empezó a mandar más bombas lacrimógenas, más balines, más carros blindados. En solo 3 meses se gastaron 11.000 millones en compras de nuevos blindados para carabineros. Entonces, no es solo porque por Palestina, es también por nuestro pueblo y otros pueblos de los cuales las dictaduras y los imperios y las grandes transnacionales se apoyan con su industria armamentística para justamente oprimir y saquear los pueblos. Esa es la razón de hoy. Bueno, y entiendo que no es primera vez, que se han juntado semana tras semana, y veo aquí que hay cada vez más gente también. Entonces, ¿cuál es el llamado que ustedes han ido haciendo para hacer conciencia de esta situación que también describe respecto a la colaboración armamentística entre Israel y Chile, o Chile e Israel, y la opresión de los pueblos? Sí, hacemos un llamado. De hecho, estamos ya desde hace más de un mes juntándonos, un grupo pequeño en un principio, absolutamente autoconvocados, y luego sumando más gente, sumando voluntades, yendo a sindicatos, yendo a centros de estudios como universidades, para sensibilizar, dar cuenta de el terrible genocidio que se está realizando en Gaza, y tratar de aunar voluntades en exigencia de hacer presente esta realidad en nuestro país, en nuestro puerto, y en exigencia al gobierno, al Estado de Chile, de cortar relaciones absolutamente militares, políticas, diplomáticas, económicas con el Estado de Israel. Como les decía, desde toda la semana parte un buque desde los puertos de San Antonio, posteriormente Valparaíso, y vía Panamá a Haifa, que es la Palestina ocupada. Entonces nos incumbe como porteños y nos incumbe como seres humanos. No es posible que nuestro país se convierta virtualmente en cómplice de un genocidio. ¿Por qué? Por enriquecer más el silencio, por la complicidad y el silencio criminal del gobierno. Entonces llamamos a la comunidad porteña a sumarse a esta convocatoria, que es de toda la semana, porque esto es periódico. Todos los sábados o domingos parte un buque con elementos para continuar matando niños y niñas palestinos. Perfecto, lo dejo para que vaya a la... llamándome aquí al comienzo de la manifestación. Muchas gracias, aquí estamos, compañero René, aquí estamos conversando con los dirigentes, estamos aquí en el muelle, se me había equivocado. Lo que sí, hay más gente, y como él decía, esa es la esperanza, ¿no? De que haya un corte de relaciones político, económico. Es el llamado que se está haciendo de las organizaciones palestinas, desde el pueblo palestino para las distintas instituciones. Entonces el gobierno de Chile también debiera manifestar su sentido. Estamos en la cuenta pública, como todos saben, se esperan ahí anuncios. Y esto obviamente tiene resonancia a nivel internacional, ¿no? Se han visto los acampes en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, y acá también en Chile, en la Universidad de Chile, en la Casa Central de Navío Acampe, que han perdurado en apoyo al pueblo palestino y también pidiendo lo mismo, que es el corte de relaciones, de los vínculos que existen institucionales entre la Universidad de Chile, por ejemplo, con instituciones académicas israelíes que apoyan el régimen sionista. Entonces, esa es la situación. Y bueno, la situación en Palestina, compañero, que usted siempre me invita a actualizar y recordarlo, está haciendo crítica en Gaza. O sea, ya hemos estado conversando desde hace meses esta situación, y los pasos fronterizos que existen están todos bloqueados. Entonces, mientras hay bombardeo permanente, durante todo este tiempo no hay manera de reconstituir la infraestructura, pero tampoco están llegando alimentos ni tampoco hay agua. Entonces la situación está realmente crítica en ese sentido, sanitario, bueno, alimentación, hídrico, todo, imagínense, todo el baño, ¿no? Toda la caca va al mar y la gente tiene que lavar la ropa ahí también y, bueno, tomar agua de mar. Entonces está siendo crítica la situación. Se supera, pues crece el número de asesinados. Están hablando siempre de 35.000, de 38.000. Yo diría que por lo menos el triple de esto, porque hay todavía gente que no pillan bajo los escombros. Fácilmente se puede llegar a los 60.000, 90.000, 100.000, no se sabe, y todavía queda, porque no hay un cambio de actitud ni de Estados Unidos ni de Israel respecto a detener este genocidio. Así que esa es más o menos la situación, compañero. Sí, es que usted me puede ayudar. Claro, yo siento que, como tú lo dijiste al final, así como geopolíticamente Estados Unidos está tan debilitado ante la potencia china, ante el avance de Rusia, India, etcétera, que la única manera de sostenerse es emitiendo monedas como lo hacen como locos y sosteniendo la industria más importante que tienen. Y por eso tienen la guerra con los rusos allá, los ucranianos con Zelensky, que entregan dinero, armas, y les permite seguir un poco como justificando una producción económica importante, y con Israel me parece que les pasa lo mismo, además que el campo sionista ahí está inmerso, está metido completamente en la política, en los medios de comunicación y un largo etcétera. Y más encima, si es que nos acordamos los videos que las tipo Twitter de Palestina Hoy y varios más, que muestran en la televisión israelita cómo los rabinos y estos personajes ultra ortodoxos hablan de barrer con todo, porque los niños son de Hamas, las mujeres son de Hamas, en fin, como que hay que barrer con absolutamente toda la gente porque ellos son el pueblo elegido, en fin. Si es que eso está naturalizado en la televisión, entiendo perfectamente una sociedad absolutamente deshumanizada, que incluso es capaz de ir a atacar a los camiones con harina, con alimentos, y destrozarlos, envenenarlos y un largo etcétera. Como que está muy compleja la situación en Gaza, y lamentablemente ese recordatorio, esa actualización constante, solo se da porque no avanzan estas demandas de aislamiento del Estado de Israel, económica, política, educativa, etcétera. Entonces, es fuertísimo lo que pasa, y transmitido ahí por las redes, deshumanizándonos como sociedad, es fuertísimo lo que está entregando Gaza y la impunidad de Israel, donde hasta se da el lujo Netanyahu de amenazar a la Corte Interpenal, no me acuerdo cuál es, la que lo declaró de cierta manera como posible arresto por genocidio, por tema de violación a los derechos humanos, etcétera. Claro, claro. Ahí también el tema de la seguridad, porque la ciberseguridad, en realidad, la Corte Internacional de Justicia ha sido investigada por Israel, y eso pasa con distintos gobiernos. Entonces, además de la industria armamentística, Israel se sabe los secretillos de estos estados. Entonces los tiene bien complicados en ese sentido, y por eso que claro, como medida simbólica, algunos países han ido como diciendo que reconocen al Estado palestino, que España, qué sé yo, pero en realidad eso es simbólico nomás, o sea, claro, no pasa nada, porque lo que tienen que hacer es cortar los vínculos y cortarle la industria armamentística, es la economía al final. Claro. Entonces, claro, aquí estamos viendo el barco que va directamente a Israel, y aquí está, y eso también ha ido ocurriendo, ¿no? Que los pueblos también se están levantando, las organizaciones, los estudiantes se levantan en contra del genocidio, pero los gobiernos se sienten comprometidos con esta situación y no reaccionan. Entonces, también eso es bueno, porque esto está pasando porque está siendo como transmitido en vivo esta cuestión. Entonces vemos en vivo y en directo las imágenes horribles del genocidio en Gaza, y la gente obviamente se moviliza. Ahora también viene todo un discurso de hace mucho tiempo de lo que tú estabas diciendo, ¿no? De que los palestinos y las palestinas son todos terroristas. Y eso está instalado en varios círculos que es difícil cambiarlo. Ahora, eso es una cosa instalada y obviamente una narrativa desde el sionismo que está favoreciendo este genocidio y que ha permitido esto, obviamente. Pero los pueblos del mundo están viendo con certeza que obviamente los terroristas son los del Estado de Israel. Así que eso. Y lo otro que... Lo último, compañero, que quería agregar era que también hay, como es el programa del aire puro y hay una onda ambiental, también hay una responsabilidad de los movimientos ambientales en el tema de no solo en cortar vínculos con empresas, que eso puede ser más transversal, sino también cuando Israel se aparece por la famosas conferencias de las partes, que son las COP, y que se pasea de forma impune haciendo negociaciones de temas hídricos y ambientales y de reducción de no sé qué y de la transición verde, y cuando gente no, o sea, y se aparece por ahí y no son capaces de criticar nada de respecto a las políticas israelíes, pues. Entonces también hay organizaciones ambientales que han compartido en esos espacios hoy quieran alzar la voz también y cortar esas relaciones y no dejarlos ingresar más a ese tipo de instituciones, ¿no? Sí, sí. Hay que cortar todo tipo de espacio y aislar a ese tipo de personaje, a esa maldad que manifiestan con sus actos y todo. Oye, no sé si te faltaría agregar algo más, algo que quieras destacar, alguna noticia o algo que pueda hacer la gente desde sus casas, desde sus trabajos, en fin. Un llamado a las personas para seguir sensibilizando y concientizando, en el entendido que los medios de comunicación con intereses, no me imagino, económicos o cuyos dueños son muy cercanos muchas veces al Estado de Israel, no manifiestan como la magnitud de lo que está ocurriendo y así ayudan a naturalizar. Entonces, los medios de comunicación alternativos tipo Radio Placeres y otros más tienen un rol súper importante como para ir difundiendo y haciendo la cobertura de estas movilizaciones, como se está dando hoy en Valparaíso ante el barco que lleva pertrecho para la guerra de Israel, sino que también una convocatoria, me imagino, para los artistas, en fin. De hecho, me acordé que bajé una canción que hizo Residente con un cantante o un autor, un músico palestino igual. Eso, estimado. Claro, sí, ¿no? El llamado obviamente es a organizar instancias de conversación y de acción en los estudiantes, en los sindicatos, en los trabajadores, en cualquier lado. Pueden juntarse dos o tres personas a conversar qué pueden hacer. Y lo que pueden hacer es averiguar efectivamente si hay vínculos o no vínculos con Israel en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, o si pueden hacer algo más. Incluso tirar una bandera palestina por la ventana para afuera, como específico, todo sirve en este momento. Pero lo importante es eso, buscar organizaciones que estén activas, que puedan proveer información sobre cómo actuar y qué hacer. Porque hay un largo recorrido sobre organizaciones que están en torno a la campaña de boicot, desinversión y sanciones, que es el BDS. Que tienen mucha información sobre lo que pueden hacer, lo que no se puede hacer y cómo hacer algunas cosas. Y es un marco general que permite, obviamente, actuar en tu lugar, en como tú consideres más óptimo, ¿no? Pero esos marcos generales permiten responder también a las agresiones de esta narrativa sionista que está tan instalado. Entonces, prepararse un poco para eso. El sionismo es muy agresivo en ese sentido. Son capaces de ir a donde tú te estás manifestando pacíficamente y provocar. Entonces, hay que saber cómo reaccionar en ese sentido. Así que el llamado es un poco a organizarse nomás. Organizarse, y organizarse es bastante sencillo. Es conversar del tema y quedar... es de hacer algo nomás, no requiere mucho más. En Valparaíso hay muchas organizaciones, ¿eh? Aquí veo que hay muchas organizaciones, está bien bonito y está lleno de familia, obviamente también, y estamos mirando el barco ahí al fondo, que estamos denunciando esta conexión con Israel. Y la idea es esa, po. Cortar los vínculos con Israel hasta que cumpla con el derecho internacional. Esa es como la frase, ¿no? Ajá. Si no cumple el derecho internacional, no podemos conversar. O sea, está totalmente normalizado hoy día esta violación a los derechos humanos y nosotros que hemos sido también violentados como chilenos y chilenas, sabemos de eso. Entonces, no podemos hacer como que, no, si está tan lejos, no está pasando aquí, no está lo mismo. Tenemos que apañar hoy día a los palestinos, po. Sí, pues, sí, po. Y ahí el boicot también importante. Hablan cifras de que Starbucks por dar un ejemplo, ha visto afectado su nivel de ganancia, que sigue siendo estratosférico, pero no tanto como lo era antes. Entonces, también estar alerta ahí a los consumos que tiene cada uno, porque de repente hay que transformar ciertos hábitos en ello. Estimadísimo compañerazo, un abrazo para usted y para toda la gente ahí que está haciendo el aguante ahí en el muelle, en la funa, al barco del MSC que está lanzando, mandando pertrechos a Israel que sirven para su industria armamentística. Aquí lo dejo con el audio, compañero. Prontamente va a ser una caravana hacia Santiago, hacia La Moneda, para ejercer presión. No nos podemos dilatar mucho en esto, porque está muriendo hoy mismo niños, mujeres, mucha gente de Palestina, y no podemos dejar que eso siga sucediendo. Vamos. Excelente, Javier, un abrazote para usted, que esté súper. Chau, chau. Ahí estamos con nuestro compañerazo de labores del Aire Puro, con Javier Carmi, quien ahí está haciendo el aguante desde la misma movilización. Una movilización que debiera estimular a todos. Le agradezco también al Nico responsable ahí que está haciendo el aguante con el retorno, porque estoy como manejando vendado. Es lo mismo que manejar vendado, hacer radio sin retorno. Pero lo que no debiera dejar de existir y debiera retornar es la rabia ante las injusticias, ante las desigualdades y ante la violación a los derechos humanos que está ocurriendo no solo en Israel, sino que en distintos lados del mundo, en Congo, en fin, hay distintos lugares donde no se habla absolutamente nada, no son las noticias importantes que venden los medios de comunicación masivos. Entonces, tenemos que tener rabia con esa situación, y esa rabia nos debiera llevar a la organización, a la articulación y a la acción de efectivamente construir mundos distintos. Y hablando de esa rabia, vamos con Nerazo Patagón, Alonso Núñez, cantautor Patagón, y vamos con la canción que se llama Con la Rabia. Esto es el Aire Puro 834 sonando en tus oídos. Quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino. No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo. Es cosa que mire, amigo bueno, las historias del mundo, como hay gente que vende su alma al diablo y se creen los dueños del milagro. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. No es coincidencia que rime encanto, conciencia y memoria. Es que antes ya se lo había dicho. Es mejor despertar que cavar nichos. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un

Volvemos aquí al aire puro 834, 16 años, transmitiendo temáticas socioambientales. Y ahora le voy a poner pausa al pisador para que se escuche mejor la entrevista que vamos a desarrollar a cabo en este preciso instante, que es de una compañera, es de Nadia, quien participó la semana pasada en la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama en una jornada de intercambio de semillas, pero esa jornada de intercambio de semillas también está vinculada con el día o la semana o el fin de semana del patrimonio, ya a propósito de que los patrimonios no son única y exclusivamente acciones hechas por la humanidad como una infraestructura, un palacio, etcétera, un teatro, sino que también patrimonio es lo que nos entrega nuestra madre tierra, nuestra naturaleza, y parte de eso son las semillas, las plantitas y distintos elementos. Estamos con Nadia del otro lado del teléfono. ¿Cómo está, estimada compañera? ¿Y desde dónde se encuentra usted en este minuto? Hola, vivo acá en Palquibuy, en la séptima región, de Curicó hacia la costa, hay un sector que se llama Palquibuy, y pertenezco al Fondo del Corazón. Súper, oiga, y usted... Se encuentra en la escuela. Ya. Y usted participó de esta jornada. ¿Cuál es la motivación para participar de estas instancias y por qué existe esta vinculación importante con el Día o la Semana del Patrimonio? Bueno, yo participé por una invitación a través de la escuela, porque yo estoy ahí compartiendo con gente de la escuela. La principal motivación que tiene uno es recuperar lo que es nuestro. Recuperar nuestras semillas, recuperar nuestra soberanía sobre la alimentación, sobre el huerto, sobre nuestra tierra, que creo que es lo que nos pertenece y por lo cual tenemos lucha hoy para poder tener una mejor alimentación y unos mejores frutos. Esa es la principal motivación. A propósito de estar en un territorio afectado fuertemente por la agroindustria, por las forestales, que claramente no implica una mejor calidad de vida para las personas, ni para las comunidades, ni para la biodiversidad que habita en esos espacios. De ahí también la relevancia de la escuela misma. Súper importante ahí porque se habla también de soberanía alimentaria. ¿Y cuánto tiempo lleva usted en esa escuela como estudiante? ¿Y qué es lo que más rescata de participar de esa escuela? Bueno, la verdad es que yo estoy fascinada con la escuela. Ah, estoy desde marzo de este año, en mi primer año de Diplomado de Desarrollo Rural, que también es muy motivacional para uno porque uno también puede ayudar de toda la comunidad para tener mejoras dentro de la misma comunidad, en especial la gente que es del campo, de la parte rural, que muchas veces todo se ve el crecimiento en las grandes ciudades, en los pueblos más grandes, y el campo va quedando y cada día vamos siendo más desechados. Yo participo desde marzo, como le digo, es mi primer año de estudio. Estoy muy contenta por los conocimientos que estoy adquiriendo, por lo que he ido aprendiendo, cosas que muchas veces también uno va teniendo en su retina, en su memoria, pero con el tiempo y el llevar del día a día tan rápido, porque vengo de la ciudad, yo hace poco vivo acá, y el día a día de la ciudad a uno le va quitando toda esa parte más emotiva y más que es nuestra, que es nuestras raíces, que es volver al origen de lo que en realidad somos. Conectarse más ahí con el ritmo que nos entrega la naturaleza y la tierra misma. Oiga, qué interesante todo lo que destaca usted y qué relevante puede ser, y lo ha significado súper bien, el cambio de ritmo como de la ciudad al campo, un poco, ¿no? Nos acerca más con las emociones, con los sentimientos, ¿no? Nos hace más conscientes de muchas cosas. Y dentro de eso, de lo que significa una buena alimentación, una acción sostenible en el territorio. Cuéntele a las personas que nos están escuchando cómo resultó este intercambio de semillas a propósito de la escuela misma. ¿Qué pudiera destacar de ese hecho de lo que ocurrió el sábado pasado? Bueno, Bueno, yo he participado en dos intercambios de semilla en la escuela, desde que estoy, desde marzo hasta la fecha, y la verdad es que es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor porque no solamente intercambiar una semilla con otras, sino que también es saber y conocer otra de lo que la gente, que sentir también que no estamos solos. Porque muchas veces creemos que nosotros estamos como luchando solos en contra del sistema, en contra de todo este monopolio comercial que se ve a través de la alimentación y de querer tener nuestro propio alimento, de querer salir adelante y formar una familia en buena salud, con productos que son más orgánicos, que son producidos de forma más natural. Y ese intercambio con otras personas es ir formando una red y ir formando una comunidad de que todos, si podemos juntos, es maravilloso. A mí me tiene encantada. Qué súper bien. Ahí, y por eso también siento yo que es importante estas entrevistas, porque es encantante. Que manifiesta, como que lo transmite súper súper bien desde la motivación, ¿no era? Desde tu idea también lo mencionaste ahí a la pasada, de que lo que estás aprendiendo lo puedas llevar también entiendo. ¿Cuáles serían los desafíos en este que tiene el territorio en el cual habita y participa usted? Inculcando a través de las redes sociales, mostrando la falsa información de cómo realmente tenemos que cuidarnos. Yo creo que en realidad nosotros tenemos que volver a cómo comían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a cultivar la tierra nosotros mismos, a no tenerle miedo, a ensuciarnos las manos con tierra, a ver el bichito que está ahí y aprender y conocer. Yo creo que todavía uno puede ir aprendiendo y adquiriendo nuevo conocimiento en cuanto a lo que es la tierra y la misma alimentación. Creo también de que podemos ir inculcándole también a las nuevas generaciones, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que cada día podemos también, y que eso no se pierda. Creo que es súper importante. Uh-huh. Oiga, Nadia, y por último, ¿cuál fue la motivación personal de entrar en marzo a esta escuela vinculada con desarrollo rural? Usted que viene no del campo a la ciudad, sino que de la ciudad al campo. Yo creo que principalmente eso, pues volver a como a mis raíces. Mi familia es de campo, campesino de toda la vida, y siempre han trabajado la tierra, siempre han producido el campo. Entonces yo creo que es principalmente volver a mis raíces y buscar eso también de tener una mejor vida con nuestra familia. Aunque en la escuela es mucho más que eso, uno se encuentra con muchos saberes, con muchos conocimientos, con excelentes profesores. Yo creo que todo el mundo en cada sector debería existir una escuela como esta. Todos deberíamos aprender lo que hoy nosotros tenemos el privilegio de estar aprendiendo. Mira, así como la pensaste como política pública, como tal vez de tipo Ministerio de Educación con Ministerio de Agricultura, llevar a cabo ahí el relevamiento de la vía rural y campesina para lo que significa no solo para alimentación de esos territorios, sino que de las ciudades muchas veces. Oigan, Nadia, se me había olvidado que usted también quería rescatar lo del Día del Patrimonio a propósito del intercambio de semillas, ¿no? Sí, bueno, el intercambio de semillas que hubo la semana pasada fue parte de la actividad del Día del Patrimonio, donde acá en el Fondo del Corazón hice una actividad que fue muy emotiva porque se inauguró las mirillas del silo que representa al Fondo del Corazón, que ha estado durante 70 años en el sector, que yo creo que todo aquel que ha visitado o ha pasado por la ruta J60, que les invito a todos hoy día a visitar, es un lugar histórico para nosotros, que representa el fondo, representa los inicios de la misma gente, del surgir de los campesinos, de cuando cada campesino labraba la tierra como se hacía a punta de pala y arado. Súper, bien. Claramente ahí también hay motivación para ir a conocer ese territorio y esos patrimonios que dan cuenta de la historia, de la vida y de las culturas de los distintos lugares que hay. Estimada Nadia, ¿algo que quiera aportar, palabras finales para este contacto telefónico al cual le agradezco un montón para dar cuenta de la relevancia de lo rural, de lo importante de la autoformación y de participar y de generar estas instancias de escuela, que ahí es un tema, entiendo yo, autogestionado? Entonces esta multiplicación que mencionas tú también puede correr por cuenta de las organizaciones sociales y comunitarias articulando distintos saberes que permitan la multiplicación de distintas instancias educativas y pedagógicas sobre temáticas que son tan importantes para la vida de las personas y de la biodiversidad. Sí, principalmente agradecerlo porque me iba a poder participar en la escuela, agradecer a la directora Valesca Olate, quien de verdad, ella, como dices tú, es una escuela autogestionada y la labor que ella realiza para poder sacar adelante la escuela y poder lograr que podamos nosotros, junto bueno a ella con los profesores, que nosotros podamos adquirir los conocimientos que hoy día estamos obteniendo y poder ser útiles para la comunidad donde no cada uno nos desarrollamos, nos vivimos, porque viene gente de distintos lugares, y eso es lo más maravilloso, que tenemos distintas realidades, distintas comunidades, distintos sectores. Entonces yo agradezco principalmente a la oportunidad de poder participar, la oportunidad de participar en la misma junta de vecinos también a la cual hoy día pertenezco, que es la Junta de Vecinos del Corazón, del Fondo del Corazón, y no, yo creo que todo el mundo debería tener la misma oportunidad y debería darse cuenta y el tiempo de adquirir los conocimientos que hoy día estamos logrando. Excelente, estimada. Se agradece ahí la experiencia, la opinión y compartir ahí la vivencia que tienes a partir de esta escuela campesina. Un abrazo a la distancia y que le vaya muy bien. Seguimos en contacto ahí cuando quiera difundir distintas temáticas socioambientales, que eso es como bien amplio. Cuente ahí con el Aire Puro y con la Radio Placeres. Después le vamos a compartir el espacio ahí para que lo comparta, ¿ya? Que esté bien. Muchas gracias a ustedes también. Que estén bien. Chau, chau. Ahí teníamos a Nadia, entonces, una de las estudiantes de la escuela campesina que se desarrolla allá en la séptima región. Recordar ahí el gigante trabajo que hace la escuela campesina de Ismenia Ortiz Lizama de Palquibudis, de la comuna de Rauco. Eso estábamos compartiendo entonces la segunda entrevista de esta jornada en el programa Aire Puro de la Radio Placeres de Valparaíso. Y a propósito de lo que estamos conversando con Nadia, un abrazo gigantesco ahí al Nico responsable ahí, quien ha estado ayudando con los contactos y con el retorno. Y a propósito de lo que estábamos conversando con Nadia sobre alimentación, sobre semilla, sobre naturaleza, vamos con la canción Madre Tierra. Esto es de Ampersand y lo estás escuchando en vivo y en directo, si son las 1:00 p.m. con 2 minutos, con 3 minutos, por la Radio Placeres de Valparaíso y por la Radio La Gente del Litoral Central. Abrázala, ah, ah, ah, ah, abrázala.

Recuerda, lava bien frutas y verduras con agua limpia antes de prepararlas o comerlas. El uso de la tecnología nos ha permitido resolver problemas que tenemos a diario. Pero, ¿a costa de qué? Bolsas de plástico que tardan años o siglos en desintegrarse. Pilas gastadas, celulares viejos, computadoras, chatarras de autos, electrodomésticos descompuestos convertidos en basura. Cloro, detergentes, aromatizantes, champús, desengrasantes y envases de plaguicidas que contaminan el agua, el suelo y el aire. Luz que emplea energía hídrica, térmica y nuclear que contamina el ambiente. Producción de celulosa, madera, lápices que acaban con los bosques. Gasolina y diésel que contamina el aire. Alimentos genéticamente modificados que empobrece la calidad del suelo. La creencia de que la tecnología lo resuelve todo está perjudicando el medio ambiente. Usar la tecnología para crecer a cualquier costo, a costa del medio ambiente, finalmente derrumbará nuestro planeta. El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de ALER con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Con el programa Aire Puro 834 en vivo y en directo por la radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y también en el www.radioplaceres.cl. Recordar que este es el espacio radial o el podcast, como le llaman actualmente, socioambiental más antiguo del país. Llevamos 16 años transmitiendo distintos fenómenos y distintas temáticas vinculados con lo socioambiental. Y dentro de eso queremos compartir con ustedes ahora, esto es trabajo en equipo. Escuchaban ahí las entrevistas hechas con el Javier, ahí el contacto y el vínculo que nos permitió el Nico con la séptima región. Y acá nuestra compañera Samel nos manda y nos comparte en audio la declaración pública que se emerge desde la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar ante las campañas de desinformación y mensajes racistas en contra de los espacios costeros marinos de pueblos originarios, los ENCPO. Vamos a escuchar la declaración en este preciso instante por la radio de Valparaíso en el programa Aire Puro. Declaración pública. Frente a las campañas de desinformación y mensajes racistas en contra de los espacios costeros marinos de pueblos originarios. Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, 17 de mayo 2024. Como Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, manifestamos lo siguiente. 1. Las comunidades y asociaciones de comunidades indígenas estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a solicitar espacios costeros marinos de pueblos originarios en el marco de la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche. Recordamos que la administración de estos espacios se otorga a las comunidades o asociaciones de pueblos originarios, siempre que no existan derechos constituidos por terceros en estas áreas, es decir, respetando los derechos ya constituidos. 2. El espíritu de los espacios costeros marinos de pueblos originarios es el resguardo y protección de los espacios costeros marinos a través de nuestros usos consuetudinarios. Nuestras formas de vida y gobernanza están basadas en el respeto al mar y su entorno, tal como lo reconoce el Marco Global de Biodiversidad al señalar a los pueblos originarios como custodios de la biodiversidad. 3. Los espacios costeros marinos de pueblos originarios son un espacio unificador que busca trabajar colaborativamente con las personas y organizaciones que habitan los espacios costeros marinos para, entre todas las personas, aportar a la economía local, promoviendo el cuidado del entorno y los bienes comunes naturales. 4. Las actuales campañas de desinformación, prejuicio y racismo hacia las comunidades indígenas que defienden las espacios los espacios costeros marinos de pueblos originarios basadas en información falsa e influencia por intereses económicos buscan dividir a las comunidades, desarticular los territorios y dañar el tejido social a través de conflictos creados entre la gente de mar, lo que afecta nuestra gobernanza comunitaria y nuestra salud mental debido a la presión y hostigamiento que vivimos día a día en los territorios. 5. El gobierno y sus instituciones sectoriales deben asegurar la entrega de información real y objetiva a la sociedad civil en su conjunto y tomar acciones para frenar campañas que promuevan el odio y el racismo basada en la desinformación. Además, deben reafirmar su rol como tomadores de decisiones basándose en la ley Lafkenchi y no en la presión generada por grupos que buscan desarticular los territorios y maritorios. 6. Resaltamos la importancia del enfoque comunitario y colectivo de los espacios costeros marinos de pueblos originarios, que busca la conservación del mar en comparación a las acciones que atentan contra la seguridad del mar, como la industria salmonera, que hipoteca sus concesiones, hipotecando también nuestro futuro, utilizando el mar como un instrumento financiero. Manifestamos que el Estado ha sido garante de este negocio a través de la modificación a la Ley de Pesca del 2010, que indica que si las concesiones caen en embargo, no pueden ser caducadas. 7. Los espacios costeros marinos de pueblos originarios se mantienen gracias a nuestros esfuerzos autogestionados e incansables en la búsqueda de desarrollar con tranquilidad nuestras prácticas y saberes ancestrales, a partir de las campañas comunicacionales que intentan sembrar la desconfianza con fines políticos, seguimos resistiendo con determinación para cuidar el legado de nuestros ancestros y ancestras y asegurar el futuro de las generaciones venideras en nuestros territorios. 8. Reafirmamos nuestra disposición al diálogo, siempre de buena fe, transparente y en equidad de condiciones para buscar acuerdos que beneficien a todas las personas del mar. Con amenazas no hay gobernabilidad. Declaración pública frente a las campañas de desinformación y mensajes racistas en contra de los espacios costeros marinos de pueblos originarios. Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, 17 de mayo 2024. De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino

de un territorio y de un polígono que les permita tener un humedal urbano. Así que bien, bien, se ha avanzado bonito el diálogo ciudadano con niños, con profesores, han habido autoridades también, dos concejalas que participaron, ayer funcionarios municipales. Ha sido una jornada intensa, pero muy linda. Ya, y que es necesario también para tener la fuerza para ir avanzando, en que no solo se declaren estos humedales urbanos, sino que también se gestionen, se les cuiden, se les resguarden finalmente. Así tiene que ser, porque después que se declara un humedal tiene que venir la gobernanza, que es súper importante que sea construida en comunidad, digamos. Obviamente tiene que estar el municipio, las partes interesadas, pero la comunidad es fundamental en este tipo, como en todo, como en San Antonio, con el tema de humedal urbano allá, con el tema de puesto exterior, con todo, así la participación ciudadana es fundamental para este tipo de procesos. Ajá. Y a propósito de eso, vamos a San Antonio, que es del territorio de donde pertenece usted. ¿Qué ha pasado con el tema del humedal, con la ampliación del megapuerto, etcétera? ¿En qué está esa lucha tan importante de resguardo de una biodiversidad única y de un ecosistema que sostiene la vida de muchas y muchos seres? Sí, pues mira, nosotros estamos ahora con la declaratoria de humedal urbano que el Ministerio de Medio Ambiente la otorgó, digamos, la calidad de humedal urbano de los ojos de mar, y estamos estudiando ahora, estamos haciendo el estudio del polígono para determinar si es que el polígono delimitado por el Ministerio de Medio Ambiente responde a las características de lo que nosotros vimos con el Tribunal Ambiental, que tiene que ver con los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad. O sea, el artículo 3 y el artículo 8 son fundamentales para ver, digamos, si el humedal efectivamente es sostenible y sustentable, además pensando que es un humedal que quedaría inserto dentro de una mega estructura que es un megapuerto. Pero ¿cómo puede ser sustentable eso? Como que yo eso, sin conocimiento suena súper absurdo, claro. Así como dentro de una mega obra, de una infraestructura humana, se sostiene un humedal urbano. Claro, entonces ahí es otra lucha que se viene, digamos. El puerto exterior debe, o sea, todo lo que tiene que ver con el proyecto de puerto exterior tiene plazo hasta fines de diciembre para poder responder a la adenda que le corresponde, que tiene que ver con todas las observaciones. Más aún considerando que es un humedal urbano, entonces las modificaciones que la empresa portuaria debería hacer deberían ser considerables, ¿no? No es cualquier cosa, deberían ser considerables pensando precisamente en esto que yo te mencionaba. Es complejo, sí, en un modelo de sociedad que responde particularmente a los intereses económicos por sobre los sociales y los ambientales. Los ambientales son donde se desarrollan estos intereses, y los sociales son quienes los ejecutan y a quienes afectan humanamente. Entonces, es complejo cuando el avance de un megapuerto con esta iniciativa que se desarrolla, ¿no? Hay muchos intereses ahí. Hay mucho interés, y además porque un proyecto, como nos han recalcado muchas veces, este es un proyecto Estado, es interés del país total, y uno puede entender que claro que es interés del país total, pero un humedal es un interés de la humanidad. Un humedal no es solamente de un Estado o de un lugar específico o de una comuna específica, tiene que ver con el cuidado del planeta en general. Y esto suena como muy alejado de todas las personas, y no, pues precisamente la sostenibilidad, la sustentabilidad y la sobrevivencia de un humedal tiene que ver con la sobrevivencia del ser humano. Así está interrelacionado como toda la naturaleza en general, pero los humedales especialmente, que son además una gran riqueza para limpiar el ambiente, para contener maremotos, para, bueno, toda la biodiversidad que existe ahí, y los seres humanos somos parte de esa biodiversidad, no estamos fuera de aquello. Claro. Y la participación que mencionabas tú, que es tan importante para el desarrollo de estas declaratorias, para el avance de este megapuerto, ¿cómo se ha ido sucediendo en San Antonio? ¿Ha despertado el interés de la comunidad? Sabemos que hay organizaciones importantes que están dando la lucha, como San Antonio Ambiental, pero ¿cómo se ha respondido esto y cómo se ha ido desarrollando? Mira, se ha ido, cada vez se ha ido participando más comunidad. Mira, yo estoy bien orgullosa como pocas veces, yo siempre lo digo, porque generalmente cuando muestran a San Antonio, especialmente la comuna, ¿no?, la muestran por cosas negativas, que un asalto, que pasó esto, que pasó lo otro, que... pero yo la verdad que en estos últimos dos últimos años ha sido muy provechoso, muy muy satisfactorio, digamos, el ver cómo la comunidad se ha ido empoderando de este proceso y ha ido entendiendo que es un proceso que se tiene que co-construir. No es algo que viene alguien de afuera y te dice, ya vamos a hacer esto, o queremos hacer esto, como era en algún momento, sino que la comunidad dice, ok, ¿cuál es la propuesta? Veámosla, conversémosla. No son todos los ciudadanos, por supuesto, pero ya no es un 1%, no es un 2% de la comunidad de San Antonio. Somos más los que nos vamos interiorizando, participando, queriendo aprender y queriendo opinar del lugar donde vamos a vivir y donde van a vivir las generaciones futuras también. Aparte, recordemos... para mí San Antonio tiene parte de un respeto muy importante porque fue una de las poquitas comunas en las que ganó el aprobar la nueva constitución. Siempre me acuerdo ahí porque la quinta región destacó San Antonio con eso. Así que mi respeto para la gente de San Antonio, que se ve reflejado también en esto que mencionas tú. Hay una conciencia y hay un, yo no diría un despertar, sino que más bien una conciencia de lo que significa el habitar ciertos espacios y ciertos ecosistemas. ¿Algún elemento más que sería relevante destacar del conflicto con el megapuerto desde tu punto de vista y desde la lucha que están dando? Invitar a la gente que se mantenga atenta, que vea nuestras redes sociales, porque esta construcción de este megapuerto para San Antonio no solamente significó en algún momento que pudiesen tapar un humedal, sino que ahora significa un montón de amenazas además también. Una cantidad de camiones que van a ingresar diarios, a los ya que se suman a los camiones ya existentes, una cantidad de población para la cual San Antonio está preparado, ni en un sistema educativo, ni en el sistema de salud, por ejemplo, ni en el sistema de vivienda. Entonces, no solamente para San Antonio como comuna que acepta lo que se quiere hacer, esta mega estructura que se pretende hacer y de la forma como se pretende hacer, sino que además a la provincia completa. Por eso nosotros tenemos gente de Algarrobo, el Quisco, el Cabo, el Cruce, que participa bien activamente opinando y en las reuniones. De todo esto que viene, porque como te digo, tenemos una cantidad de obras que el MOB va a realizar, un puente, la ruta 66 que está destruyendo una cantidad de biodiversidad importante, son un montón de cambios que se vienen para una pequeña comuna que pareciera que está urgida, ¿no? Como apretada por todas estas construcciones que son requeridas como personas que fueron de otro planeta, como que San Antonio no es parte del Estado de Chile. Entonces nos han inundado con muchas cosas. Yo invito a la ciudadanía en general, que yo sé que es parte de los auditorios, de quien escucha la radio, de ustedes que siempre están como aire puro interesado y difundiendo esos temas, que nos siga como San Antonio Ambiental en Instagram. Van a poder ir viendo ahí los pasos que vienen. Pronto se va a venir también más diálogo porque tenemos que ver cómo viene el proceso de adenda de la respuesta que va a dar el puerto exterior en estas observaciones, incluyendo el tema humedal y así un montón de cosas que estamos organizando con vecinos de San Juan, con vecinos de Lo Gallardo, con vecinos del Tranque. O sea, vienen muchas cosas y se siguen viendo muchas cosas, y para eso necesitamos la comunidad organizada, a todos quienes nos apoyan, nos mandan sus buenas energías, como son todos los auditores de la radio. Así que yo agradezco infinitamente siempre la preocupación que ustedes han tenido como medio de poder estar difundiendo y manteniéndonos comunicados. Así que son espacios que se valoran. Sí, como tú dijiste, pensaba, estimada, que se habla cuando se defiende este megapuerto de razón de Estado, ya que es un tema muy importante para el país, ya no solo para San Antonio, la región, etcétera. Pero esa razón de Estado debiera tener también una visión de Estado, y esa visión de Estado implica un poco lo que mencionaste tú. O sea, si va a haber una transformación importante en la calidad de vida de la población, si va a haber una mayor población flotante en el espacio, con la misma cantidad de centros médicos, con la misma cantidad de escuelas, con la misma cantidad, no sé, pues, de transporte, etcétera, claramente va a haber un colapso importante, donde no solo tiene que ver con la infraestructura vial para que lleguen y salgan los camiones, sino que también, como si es una razón de Estado, tenemos una visión de Estado y fortalecemos también a San Antonio con la infraestructura necesaria para a abordar a toda la población que se va a acercar con esta, como con este incentivo. Entonces me parece importante lo que se menciona, porque si no, eso implica que esas dimensiones tan gigantescas, que es parte de las afectaciones socioambientales que hay, como que todo se quiere hacer mega, así como el megapuerto, claro, la mega industria. No, pues claro. Esa visión de Estado de mega cosas no es para construir una mega comunidad con mega beneficios. Con un mega hospital, con una mega liceo, nada. Eso nunca llega a mega. Seguimos pensando que San Antonio no tiene universidad, ¿no? O sea, no tiene cine. O sea, sigue siendo esa la calidad de vida de los sanantoninos. Entonces, cuando estas obras llegan e inundan a las comunidades como San Antonio, se piensan solamente para el desarrollo y la mega estructura de algo, pero no para la ciudadanía. ¿Te fijas, por ejemplo, en la transformación de un puente, ahora el puente de los Gallardos? Se está pensando en que sea más fácil el acceso para la gente de la comuna de Santo Domingo, pero no para la comuna no para el sector de San Antonio. Son más, o sea, la gente de San Juan, pero por supuesto. Entonces la pregunta nuestra es, bueno, habemos ciudadanos de primera y segunda categoría, seguimos viéndolas así. Entonces, mientras quienes realizan estos proyectos y quienes los elaboran siguen pensando desde la estratosfera, las comunidades vamos a seguir haciendo resistencia. Excelente, porque se tienen, señora, que recordar de nosotros. Sí, pues, aparte que yo entiendo que San Antonio Ambiental, la verdad que no lo sé, pero no es el único tema o amenaza que tienen desde lo ambiental, ¿no? Hay también, hay otras temáticas. Por eso la Ruta 66, por ejemplo, la Ruta 66 está, y ahí tenemos un grupo bien importante de personas de Santo Domingo que están trabajando en conjunto para poder hacer una resistencia a lo que es la Ruta 66, porque está pasando por la biodiversidad, arrasando con árboles nativos, con plantas nativas, sí, pero como que no tienes a nadie que consultarle nada. Entonces hemos tenido reuniones súper importantes, diálogos de conversación con el MOP, la empresa, los fiscalizadores del MOP, para precisamente que no siga ocurriendo aquello, digamos. Entonces cada vez es complejo para la ciudadanía, porque uno tiene que aprender de ingeniería, de construcción, de biodiversidad, o sea, tienes que aprender de todo, cuando en realidad debiese ser el Estado debiese estar preocupado como en general, ¿no?, de este tipo de cosas, y que en realidad estos problemas no ocurran, o cada vez ocurran menos. Y uno no ve eso, ¿te fijas? No ve eso, ve que ve esta estructura del megapuerto, que está incluida en todas las otras megaestructuras, ferrocarriles, el MOB, construcciones de diferente tipo, pero no esos impunidad no son vistos por quienes elaboran los proyectos. Claro. Entonces, eso es un tema. O sea, yo insisto, mientras se sigue mirando la comunidad como un habitante y no como parte del ecosistema de un territorio, se van a seguir cometiendo estos errores y la comunidad va a seguir resistiendo, se van a seguir habiendo problemas y rechazos y observaciones y bueno, y todo lo que podamos hacer por vivir en un lugar que nos pertenece, ¿no? Claro, aparte que por razón de Estado se generan zonas de sacrificio en distintas partes del país y al parecer se quieren seguir multiplicando los sacrificios para los beneficios que finalmente se concentran en pocas manos. Claro, es que el punto es que las zonas de sacrificio siempre, extrañamente, nunca están en lugares donde vive la gente con poder, pues. Siempre las zonas de sacrificio están donde vivimos las comunidades comunes y corrientes. Villa Balascón, Vitacura. No, yo no veo zonas de sacrificio en esos sectores, o que yo sepa no existen, ¿no? Y ahí tú... Que somos cualquier hijo de vecino nomás, po. Claro, tú lo estás pensando en comuna y de repente hasta se puede pensar en cómo las distintas infraestructuras, cárceles, vertederos, etcétera, nunca están en los sectores donde vive la gente más pudiente de las comunas donde se desarrollan esto. Incluso hay temas de racismo ambiental importante en la Araucanía o en Gualmapu, donde los vertederos y los basurales están en territorio mapuche fundamentalmente. Ahí hay ejemplos claros de esto que estás comentando tú. Estimada. Así es, pues mira, yo la verdad que creo que la visión que el Estado tiene de su ciudadanía es poco integral y poco ecológica, porque con la ecología no solamente yo hablo, o sea, no solo yo, sino que no hablamos de la ecología solamente pensando en los pajaritos, la avecita, los insectos, naturaleza, hablamos de que los seres humanos somos parte de eso. En el momento que dejamos de creer que la naturaleza, que nosotros éramos parte de cómo sobrevivía y cómo éramos parte de una o relación con la naturaleza, dejamos de mirarnos de manera integral. Y ese desarrollo no puede ser solamente para algunas comunidades, tiene que ser para todos y todos quienes habitamos este territorio. Y eso es lo que las comunidades exigimos, una igualdad de trato. No, no que se nos mire como los pobres, digamos. Entonces Santo Domingo sí va a tener un acceso expedito, pero San Juan y los Gallardos no, porque ustedes van por San Antonio y se queda lo mismo. ¿Te fijas? Entonces eso es lo que la comunidad discute, eso es lo que uno espera y lo que quisiéramos que se desarrollara no solamente en San Antonio, sino que se tuviera una visión de país que integrara todo eso. Pero bueno, ahí seguiremos en la lucha y yo vuelvo a insistir, agradecer a todos ustedes que nos siguen en San Antonio Ambiental, ahí sigan preguntando lo que quieran saber, nosotros iremos informando y podemos ir haciendo actividades en conjunto y ahí ir sumando fuerzas de la ciudadanía, que en la medida que nos mantengamos organizados vamos a poder mantener una resistencia fuerte frente a esta necesidad de avasallar las comunidades y convertirnos en zonas de sacrificio. Excelente, estimada. Se agradece ahí el ánimo, el convencimiento y la motivación ahí reflejado en sus palabras para la gente que esté escuchando aquí el Aire Puro en la Radio Placeres, en la Radio Blasquenche y en los otros medios que nos retransmiten. Estimada, palabras finales para este contacto telefónico. Oye, no, yo solamente a instar a la comunidad que siga organizada, que siga participando, que no se desmotive, que las batallas se van ganando de a poquito, de a una y paso a paso. Más vale paso que avance, que trote, que canse. Así que vamos, vamos, que se puede. Excelente, Luz Marina. Oiga, que le vaya bien en Curarrehue y en la lucha que están dando ahí con San Antonio Ambiental. Ahí vamos a recordar entonces el Instagram San Antonio Ambiental para que le sigan y para que ayuden en la difusión de las distintas acciones, sí, y reflexiones que comparten ustedes. Listo, un abracito gigante y muchas gracias y a disposición como siempre. Cualquier cosita. Ya pues, un abrazo. Chau, chau. Listo, un abrazo. Chau, chau. Excelente, entonces ahí teníamos nuestro tercer contacto telefónico en este Aire Puro, cargadito ahí de distintos elementos, de distinta información socioambiental. Recordemos que hemos estado conversando con el Javier a propósito de la funa al buque que le lleva pertrecho para la guerra desde aquí de Valparaíso, de lo que está pasando con Palestina, de la actualización de lo horrendo del genocidio que comete el Estado de Israel en Palestina con complicidad abiertamente norteamericana y de la Unión Europea. Y también el silencio y la poca acción de los otros países como China, Rusia, el mismo Chile, ya cortando relaciones y aislando de cierta manera a estos regímenes. También compartimos con la compañera Nadia, a propósito, desde la séptima región, a propósito de participar de la Escuela Campesina del Diplomado de Desarrollo Rural ahí en la comuna de Rauco, dando cuenta del intercambio de semillas, de la relevancia de la soberanía alimentaria y de estos espacios educativos autogestionados que permiten el diálogo de saberes y distintas acciones que se desarrollen en los territorios. Y ahora estábamos compartiendo recién con Luz Marina a propósito de lo que ocurre en San Antonio con el megapuerto, de cómo están también las comunidades participando y defendiendo sus territorios, particularmente para el tema del humedal y de la calidad de vida de la población. Finalmente, ya, esto es el Aire Puro. El Aire Puro son las distintas voces de los distintos territorios que se articulan, se organizan y son capaces de generar algo distinto, algo que puede hacer para beneficio de todas y todos, pero no solo pensando en la humanidad desde una manera antropocéntrica, sino que también pensando en la distinta biodiversidad con la que compartimos los territorios. Nos vamos a ir con una música, esto a propósito de cierta manera de cómo estamos rompiendo a este planetita, estamos rompiendo la humanidad con lo que está pasando en Gaza, pero también no olvidemos lo que está pasando en Congo y no olvidemos lo que pasa en los distintos territorios, incluso acá en Gualmapu. No olvidemos también lo que pasa con el planeta desde los ecosistemas, desde cómo van avanzando las infraestructuras, como quiere avanzar la minería en el océano, para darles un ejemplo, o cómo se están destruyendo los glaciares para el avance de la minería en la alta montaña. Ya todo eso da cuenta de cierta manera de un mundo roto, que es lo que nos canta Macaco en este Aire Puro 834, sonando en la Radio Placeres y en la Radio La Gente.

Ciudadanos y consumidores, aprovechen las últimas ofertas de nuestra multitienda. Pantallas planas, ropa de moda, aspiradoras con acceso a Facebook. No se puede ir sin la nueva cortina fosforescente que hace que soñemos cosas más bonitas mediante un moderno sistema de manipulación mental. Iba todo casi perfecto, pero me equivoqué. Me equivoqué ahí. Radio Control falló, pero no importa. Son gajes del oficio al hacer comunicación comunitaria en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y la Radio Las Quenches del Litoral Central. Ambas en el 87.7 FM, pero también en la Radio Extremo de Reñaca Alto, en la Radio La Voz de Paine, en la Radio Currú, en fin. En varias otras, en la radio Juan Gómez Milla, en varios otros medios de comunicación, incluso en algunos portales ahí que nos colocan y nos colaboran, ¿ya? Ahora vamos con las noticias, queremos rescatar un par de noticias. Por ejemplo, noticias interesantes. Ahí recuerdo acá un medio de comunicación que se llama Ladera Sur. Se los recomiendo si les interesan las temáticas socioambientales. No sé si está funado por alguna cuestión, pero por lo menos de lo que yo sé, no hay ninguna funa al respecto. Ladera Sur. ¿Y qué quiero rescatar un poco de la noticia de Ladera Sur? Que habla del nacimiento del primer santuario de ranitas de Chile que se desarrolla en la región de Los Lagos. A los pies del volcán Calbuco se formalizó la conservación del Parque Valle Los Ulmos a través de la firma de un acuerdo de derecho real de conservación. Gracias a este compromiso, la biodiversidad de esta área de más de 350 hectáreas, marcada por una importante presencia de anfibios y la restauración natural de sus bosques, se protegerá legalmente para siempre. Así que muy buenas noticias para el medio ambiente. En el marco, esto fue en el marco de la celebración de los 10 años del Parque Valle Los Ulmos, una iniciativa de conservación particular ubicada en los faldeos de la ladera norte del volcán Calbuco, en la localidad de Ensenada, región de Los Lagos. Se comunicó la firma de un nuevo acuerdo de este derecho real de conservación que protegerá para siempre estas 368 hectáreas. Ya que recordemos, tiene un importante valor ecológico al estar fuertemente influenciada por los ciclos eruptivos del volcán Calbuco. El derecho real de conservación, por si ustedes no lo sabían, es una herramienta legal que formaliza la conservación de la naturaleza en territorios privados, regulando los usos de la tierra para garantizar la conservación de sus atributos ambientales en el largo plazo. En el caso del Parque Valle Los Ulmos, este hito se logró luego de más de 2 años de trabajo entre la comunidad de socios del parque, propietario del lugar, y las ONG Ranita de Darwin y la Fundación Tierra Austral. Estas dos últimas organizaciones dedicadas a la conservación del medio ambiente, quienes actuarán como cotitulares de este acuerdo, es decir, serán las responsables de velar por el resguardo de los valores naturales y o culturales de este lugar en conjunto con la comunidad de socios. Mientras que Ranita de Darwin se encargará de conservar los anfibios del parque y su hábitat, la Fundación Tierra Austral velará por la protección de sus bosques siempre verdes y estudiará los procesos de restauración ecológica. Entonces, para que sepan que esto se está viendo desarrollado, donde hay 10 especies de anfibios nativos que se albergan en el Parque Valle Los Ulmos. Uno de ellas es el sapo de pecho espinoso de Puyehue, una especie en categoría de extinción de la que se tiene información muy limitada a la fecha. Su registro en el parque, por lo tanto, permite a la comunidad científica y a la ONG Ranita de Darwin aprender más de ella para proponer acciones orientadas a su manejo y su conservación. De acuerdo con lo indicado en el programa de conservación de anfibios de la organización Ranita de Darwin, los santuarios de ranitas cuentan con el nivel más alto de protección que pueden alcanzar los acuerdos de conservación de anfibios en el país. Y se trata de espacios en los que se mantienen las condiciones ambientales y se evita desarrollar actividades que puedan amenazar su hábitat. Así que muy bien ahí para este trabajo que se realiza, este parque, que desde el 2014, el Parque Valle de los Ulmos, tiene tres pilares fundamentales: conservación, comunidad y ciencia. Así que ahí para que vayan dando esta noticia, si quieren ir ahí a conocer este santuario en la región de Los Lagos, en la comuna de Ensenada. Tremenda noticia para partir con ustedes, compartiendo aquí en el aire. Eso fue una pausa para tomar un poquito de café. Vamos también a destacar que comunidad indígena logra, ante tanta maldad en la humanidad, pensando en esta racionalidad única y exclusivamente económica, en ganar y ganar y ganar más plata, sin pensar en resguardo de la naturaleza ni en derechos sociales, nada. Piensen en lo que está pasando con Milei en Argentina, para tener una idea de lo que implica eso, ¿ya? Comunidad indígena logra retener derechos sobre tierras ancestrales y aprovechamiento de aguas. La Corte Suprema reafirmó el derecho de la comunidad indígena Margarita Traipe a sus tierras ancestrales en Angol, y los jueces determinaron que la comunidad había ocupado y utilizado sus tierras y agua legítimamente y conforme a las leyes, sin ninguna trampa o engaño. Aquí la noticia la destaca el medio digital El Desconcierto, que también les recomiendo para ir teniendo información más diversa sobre lo que va pasando en el territorio y en Latinoamérica, ¿ya? La comunidad indígena Margarita Traipe, ubicada en Angol, ha vivido en sus tierras durante generaciones, cultivando la tierra y utilizando las aguas de acuerdo a sus tradiciones ancestrales. Sin embargo, enfrentaron un desafío legal cuando una parte externa intentó disputar su derecho a esas tierras y aguas, alegando que la comunidad no debiera tener la propiedad legal de ellas. La disputa llegó hasta el máximo tribunal del país, la cuarta sala de la Corte Suprema, que tenía que decidir si la comunidad tenía el derecho legítimo a mantener su propiedad. El caso se centró en algo llamado prescripción adquisitiva ordinaria. Un concepto legal que significa que si alguien usa una propiedad de manera abierta y continua durante mucho tiempo, esa persona o grupo puede llegar a ser reconocido como el dueño legal. En un fallo unánime, el tribunal, liderado por la ministra Gloria Ana Chevesich y compuesta por jueces y abogados, confirmó que la comunidad Margarita Traipe tenía derechos a sus tierras. Después de revisar todo el caso, los jueces determinaron que la comunidad había ocupado y utilizado sus tierras y aguas legítimamente y conforme a las leyes. Así que buena noticia también para esa comunidad en particular. Y con eso, con esas noticias, con esas buenas noticias, estamos empezando a despedir este programa Aire Puro, que sale hace 16 años ya por la Radio Placeres de Valparaíso. ¿Y qué quiero compartir con ustedes para cerrar el programa en particular? Quiero compartir dos cosas. Uno, quiero compartir el apasionado. Esto es antiguo, ya no es algo hecho recientemente, ya es un audio rescatado hace un tiempo dentro de la información que maneja ahí la Radio Placeres, que es el discurso de un niño mexicano contra la corrupción, a propósito con la corrupción de cuello y corbata que impunemente se pasea en este país. El mejor ejemplo de esos personajes es el abogado Hermosilla, un tipo que está desaparecido de los medios, de la primera línea, de la política y de los medios donde le gustaba estar. Está fondeadísimo y nada avanza en las investigaciones a partir del audio que se estableció. A partir de ello, compartimos para cerrar el Aire Puro un apasionado discurso de un niño mexicano contra la corrupción que le cae a no solo a toda Latinoamérica, sino que al mundo entero, donde estas corrupciones hay que perseguirlas fuertemente. No sé si como los chinos con pena de muerte, porque ahí la corrupción se castiga con pena de muerte. Eso genera que obviamente la gente se inhiba de corromper al Estado o dejarse corromper, ¿ya? Entonces vamos a dejar con ustedes ese discurso y vamos a finalizar con la canción